Si quieren abrir conmigo y leer el inicio del Evangelio de San Marcos. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Capítulo 1, inicio del Evangelio según San Marcos, el capítulo 1. Y dice así: en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue, tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Hasta aquí vamos a leer hoy. El Evangelio de Marcos es muy, muy apretadito, muy sucinto. No agrega nada. Son todo breves pincelazos nomás que a uno lo dejan ahí mirando. Otros evangelios cuentan un poco más las cosas, es el más breve de todos. Y aquí en unos poquitísimos renglones nos cuenta desde un Jesús de Nazaret que fue bautizado por Juan, que es llevado al desierto, que vuelve del desierto, que empieza su ministerio. En unos rengloncitos nomás pasa todo esto, todo muy fuerte. Y vemos a un Jesús que empieza a predicar un mensaje contundente. Hoy decía yo a la mañana, digo, voy a predicar algo tan básico, que es el inicio del mensaje de Jesús. Y dice así en el versículo 15, dice: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ese es el mensaje. Un Jesús que ya fue bautizado, que ya tiene la bendición del Padre. Un Jesús que ya fue probado en el desierto, que sabía andar con las fieras y también con los ángeles. Nunca son solamente fieras, no seamos mentirosos. Están las fieras, es verdad, también están los ángeles, los mensajeros de Dios que ayudan, también es verdad. Así que en medio de eso aparece, ¿qué dice Jesús? Y ese es el mensaje que yo quería hoy subrayar un poquito. Un Jesús que viene anunciando, el tiempo se cumplió, el reino está cerca. Entonces, dos cosas, muchachos. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Uno es el anuncio, lo concreto. Yo te vengo a decir que esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es, el tiempo se cumplió, el reino está cerca. Eso ya no se toca, eso es lo que es. Yo te lo vengo a decir para que no te olvides, para que sepas, para que te enteres. El tiempo se cumplió, el reino está acá. ¿Qué quiere decir esto? Y uno si lee para atrás, los profetas venían siempre anunciando, vienen días, dice el Señor, en que, y te dicen las montones de cosas que iban a ir pasando. Vienen días y decía, bueno, vienen días quiere decir, no siempre va a ser todo igual. Las cosas cambian. Eso es el anuncio de los profetas. Vienen días, dice el Señor, te está avisando que tu situación no es tan quieta como vos la ves. Que tu situación puede cambiar. Que Dios tiene planes. Que la voz de Dios, y por eso le pedí a Robert que nos lea ese tremendo salmo, la voz de Dios se hace oír y no queda todo igual. Voz de Dios, que hace que tiemblen los montes, voz de Dios que agita las aguas, voz de Dios que llama al trueno, voz de ¡epa! Entonces, cuando Dios habla, algo va a pasar. Entonces, acá el anuncio grande es: el tiempo se cumplió, vienen días, decían, ya llegaron los días. Están acá. El tiempo se cumplió, el reino de Dios está cerca. Dios no está lejos, Dios no está en sus cosas. Dios no es un viejito que está moviendo los dedos para adelante y para atrás a ver dónde va a ir a parar este mundo, este universo. No es así. El reino de Dios está cerca. Puede ser que uno lo perciba, puede ser que no lo perciba. Puede ser que uno solamente tenga entendimiento acerca de las cosas de este mundo. Cuando decimos mundo es este orden de cosas. Un mundo, un cosmos, es un determinado orden de cosas, donde las cosas se dan y tienen sus valores, sus fuerzas. Bueno, a lo mejor tenemos ojos solo para ver algo de las cosas de este mundo. Viene Jesús y te anuncia: vos sos hijo del tiempo y del espacio. Y tengo algo para decirte: el reino de Dios, el tiempo del reino de Dios ya está y está cerca. Tu tiempo, tu espacio, tu geografía ya está comprometida con el reino de Dios. Así que lo mejor sería que te des cuenta. Lo mejor sería que puedas percibir que además de este mundo, el reino de Dios se viene y no se puede detener. Así que, Señor, abrinos los ojos. ¿Esto qué consecuencias trae? Y bueno, si uno leyera, por ejemplo, algún textito de Juan, decía, ¡ay!, dice Juan, que está anunciando la salvación, ¿eh? Pero dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. Ay, ay, ay, ay, ay, eso está bravísimo. Esto está para leerlo, Juan 3, ¿eh? Quieren buscarlo por ahí, hay un gran anuncio de salvación, dice, pero así como anuncio salvación, anuncio que hay condenación. Esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero te enamoraste de la oscuridad. Te enamoraste de la mugre, de las cosas raras, te enamoraste de aquello que causa daño, de lo poderoso que a vos te defiende y al otro que se la aguante. La luz vino al mundo, viste, escuchaste, percibiste, pero tu corazón se fue tras otras cosas. Este es el punto difícil del anuncio del reino de Dios. Jesús lo dice tan cortito que parece que pudiera seguir de largo. Yo me acuerdo que la primera vez que leí este texto, que yo tenga memoria, lo leí en un Nuevo Testamento que tenía mi abuela, que tenía el sello de los Hermanos Libres de la calle Alvarado. Y que tenía unos versículos como subrayados en anaranjado. Una cosa así. Esa es mi primer memoria. La miro a Estela porque ella viene de ese palo. Acá está, mirá. Ah, mirá, ¿viste? Eso era, y mi abuela tenía este Nuevo Testamento y yo leí que mi primer memoria, yo tendría 8 o 9 años, no sé, era: el reino de Dios está cerca. ¿Qué querrá decir esto? Jesús sigue diciendo lo mismo y te da 2 indicaciones. Primero, arrepiéntanse. Esa es la primera llamada. Decir, bueno, ¿cuáles son las tareas del hogar? El reino de Dios está cerca, sí. ¿Y a mí qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Arrepentite. Frená. Pará. Detenete. Porque el reino de Dios está cerca y esto tiene que ver con vos. Arrepentirse quiere decir: yo estoy yendo en una dirección, estoy yendo con unos valores, hay cosas que me mueven, que me llaman para allá. El reino de Dios está cerca, dice, pará, arrepentite, volvete, para allá no es. ¿Es eso? Pará. ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te seduce? ¿Qué es lo que te pone loco? ¿Qué? Pará, arrepentite, es eso, pará. Estás yendo en una dirección equivocada. Tu corazón se desenfrena, tu mente se vuelve loca en una dirección equivocada. ¡Pará! El arrepentimiento es eso. Es detenerse, cambiar, decir, ¿y ahora ¿para dónde voy? Es el Pablo tirado en el piso que dice, Señor, ¿qué querés que haga? Ese es el arrepentimiento. Es una disposición del corazón para dejar de ir en una dirección. Es decir, y ahora, ¿me puede alguien llevar de la mano? Un poco decía la canción de Vena hoy, ¿no? ¿Alguien me puede llevar de la mano? Porque más o menos sé dónde tendría que ir, es la verdad. Pero no puedo, no tengo fuerza. No me sale. Arrepiéntanse, es eso. Y la segunda indicación es muy de onda, es muy crean al Evangelio. Hay una buena noticia. Es para creerla. Es para que dejes llenar tu corazón de una buena noticia, que es que Dios te va a ayudar. La buena noticia es esta. Dios no toma en cuenta tus pecados. Dios te recibe en el estado en que estás. Dios te limpia, te lava, te cambia, te pone hermosito, blanquito, prolijito, listo para caminar en otra dirección, de otra manera. No teniendo en cuenta tus pecados, Dios te recibe, te cambia, te transforma, te abraza, te besa y te dice como a Jesús, este es mi hijo amado, qué contento que me pone. Esta es mi hija amada, qué contento que me pone. Ese es el punto. Esas son las dos indicaciones. La realidad es que desde que nos levantamos a la mañana, desde que uno prende la radio, la tele, lee el diario o lee algo del Facebook o los diarios por internet, lo primero que hacen es vendarnos los ojos para decir, no, vos no mires, yo te digo lo que hay que ver. Así te dicen todos los medios. La radio, la tele, los diarios, todo te dice, vos no mires, yo te digo lo que hay que ver y vos créeme, preocupate por lo que yo te digo, que ahora salió una nueva crema que tiene piriquicuanqui picunqui, porque siempre te inventan una cosa nueva, para que vos veas entonces tu piel reluciente, y decís, ay, qué linda que está mi piel, yo quiero una piel así como la de la propaganda, y las nuevas proteínas del pelo, y el nuevo auto, y el nuevo viaje, y la nueva pilcha, y qué sé yo, qué otra, y me llenan el mate. Y yo te digo, pará. Eso es, el reino de Dios está cerca. ¿Lo ves cerca o te parece que lo cerca es la propaganda? ¿O lo cerca es la nueva seducción? ¿Lo cerca es el nuevo odio que te están poniendo en el corazón? Una cosa nueva es, el reino de Dios está cerca. ¿Lo ves? ¿Lo sentís? ¿Te conmueve? ¿Te llena el corazón? ¿Te hace reír, reino de Dios? ¿Te hace llorar, reino de Dios? ¿Te puede? Cuando decimos voz de Dios, ¿te mueve? ¿Hace saltar los montes y a tu corazón lo hace saltar? Reino de Dios es eso. Arrepentite y cree el Evangelio. Volvete de donde estás yendo, cerrá los ojos a todas esas mentiras, abrí los ojos al reino de Dios, porque si no, se viene esa condenación de ¿pero no lo viste? Sí, lo vi, pero me pareció que no era para tanto. ¿Y con qué te quedas? Me quedé pegado con el nuevo plan y con la nueva financiación y con la nueva crema y las proteínas del pelo y el autito y el viaje. Y ¿en serio? ¿Te puedo creer? Y vino Jesús lleno del Espíritu Santo del desierto anunciando el reino de Dios está cerca. El tiempo está cumplido. Fíjate lo que vas a hacer. Yo te digo dos cosas. Arrepientan, crean. Y cuando es crean, crean. Es creer así, de corazón. Es creer con entrega. Es creer con una dependencia nueva. ¿De qué dependés? De Dios. Eso es creer el Evangelio. No dependo de la habilidad de este, de la picardía del otro, de la guita de aquel, del poder del otro, del miedo que mete aquel. De Dios. De Dios. Este es el Evangelio. abramos el corazón. Fíjense esa tremenda lectura que nos hizo hoy del Salmo 29, termina después de toda esa voz de Dios: Dios bendiga a su pueblo con paz. Que así sea. Oramos. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque tu voz sigue resonando en la eternidad. Señor, sí te pedimos por nuestros oídos, ayúdanos a sacarnos de encima el ruido y a escuchar tu voz. Por nuestros ojos, para sacarnos de encima las imágenes mentirosas y quedarnos con tu presencia. Pedimos por nosotros, Señor, danos un corazón capaz de arrepentirse y recibir todo el perdón y toda la gracia. Y un corazón capaz de creerte, creerte profundamente. Nosotros necesitamos eso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Amén.